Efectivamente, dirigimos un reclamo ante el Contralor General de la República contra el gobernador de la provincia de Osorno. Contra el señor gobernador. Y la Contraloría ha estimado que ese reclamo tiene fundamentos de tal seriedad que lo ha acogido a tramitación y le dio un plazo de 10 días al señor gobernador para que informara al tenor de este reclamo, plazo que se le vencía hoy día. Es decir, lo puedo primiciar y a todos los auditores de la comuna de Purranc diciéndole que en este instante el señor gobernador efectivamente está siendo investigado por la Contraloría General de la República en razón de los sucesos que protagonizó el día 15 de septiembre.